Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay personas que parecen capaces de agradecer todo aquello que la vida les pone en su camino sin aparente esfuerzo, y sin embargo otras a las que les cuesta un mundo porque todavía no han aprendido cómo hacerlo. Muchas de estas últimas parecen incapaces de practicar la gratitud porque casi nunca están conformes ni contentas con lo que tienen, y les sucede, por no hablar de que siempre quieren más y nunca se sienten saciadas o satisfechas. Esta actitud de la queja y la insatisfacción permanentes nos hace recordar aquel pasaje que dice: en una ermita, ante una imagen de la Virgen, un hombre joven lloraba quejándose porque no tenía zapatos, hasta que detrás de él escuchó los lamentos de un viejo que, de rodillas, lloraba porque no tenía pies. ¿Será necesario encontrar a alguien que sufra más para aprender a agradecer lo que tenemos? La gratitud es una actitud que nace de la humildad. Por lo tanto, para ser agradecido hay que ser primero humilde, cualidad de la que las personas permanentemente tenemos que crecer. Ser humildes implica, entre otras cosas, reconocer nuestros errores y limitaciones, estar dispuestos a equivocarnos y a aprender, saber pedir perdón, perdonar, ayudar, respetar, valorar a los demás, dejar de presumir, ser generosos, hablar menos y escuchar más. Y no deberíamos confundir ser humilde con ser servil, porque son dos cosas totalmente diferentes. Lo servil está relacionado con la servidumbre y la baja estima, con lo rastrero incluso. Sin embargo, la humildad no solo es compatible con una adecuada autoestima, sino que además la fomenta. Las personas que intentan crecer en la humildad son las que mejor se valoran, practicando el respeto por sí mismas, para a partir de ahí respetar y valorar a los demás. Resumiendo, estos son algunos de los beneficios que trae practicar la gratitud. Nos conecta con la vida, contribuye a la felicidad y al optimismo, reduce la insatisfacción, nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias, mejora la salud mental y física, eleva la autoestima, la confianza y la seguridad, nos hace más conscientes y nos permite vivir en el aquí y ahora. Mejora nuestras relaciones, haciéndolas más sanas, nos enfoca en lo positivo y en sus valores. ¿No te parecen razones suficientes como para ponerte a agradecer constantemente? Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.